Postergada vocación. Sumergida en no sé qué no tan extensa narrativa de Eduardo Mendoza, recuerdo una de mis obligaciones. Darle otra vuelta al artículo que estoy escribiendo sobre datos curiosos en viajes veraniegos alrededor del mundo. En realidad, el artículo es sobre cremas que ayudan a paliar los efectos del sol en la piel en desmesurada medida, o comúnmente conocido como aftersun, que decidimos no traducir al español y quedarnos con la palabra aftersun por su dificultad a la hora de traducir, o algo similar será. Pues si pides en la farmacia un post solar, no sé si te tacharán de comedido o repipi. Este es mi trabajo, no trabajo, porque no gano dinero. Imagino que por eso es un falso trabajo. Colaboro escribiendo artículos de interés popular en una página web barata y casi sin visitas para preterir mis intentos fallidos como escritora de poesías, que ovacionan la preciosa fugacidad de la vida. Premisa 1. Solo escribí dos textos líricos. Premisa 2. Jamás se los enseñé a nadie. Por eso el trabajo que nos da de comer a Compi y a mí es mi curro de verdad. Algunos veranos no me ha quedado otra opción que trabajar en campamentos repletos de pequeños diablillos con mucha energía y pocas ganas de obedecer, que se suma al inadecuado sueldo, al calor propio de la estación, a la ausencia de los progenitores, la inexistencia de paciencia o vocación y la tardía llamada de mi reloj biológico. En realidad adoro a los niños, pero solo cuando tratamos sentimientos, formas de pensar, de relacionarse o de comprender sus reflexiones poco profundas. Soy psicóloga. En la empresa de campamentos veraniegos pensaron que podría ser buena idea que yo formase parte de la plantilla, por lo que sea. Lo mejor es que muchos días trabajo de manera remota. Este es el primer año que puedo disfrutar del verano. Pues ahora sí, trabajo de lo mío y mi curro no curro lo llevo a cabo con ganas durante el extenso pero corto año. Pensando en ello, me dan ganas de escribir todo lo que me sucede en consulta. Quizás, en lugar de poesía, ese podría ser el libro que salga a la luz. Hay historias dignas de película y bien redactadas de Oscar. En mi día a día, me encuentro con eremitas sociables, famosos con crisis de identidad, ex-drogadictos drogadictos a otras sustancias, madres desquiciadas y sus respectivos hijos desquiciantes, y viceversa, brokers financieros sin finanzas, arrománticos, androsexuales y asexuales con relaciones sexuales asiduamente tóxicas, malos ganadores y buenos perdedores, cuerdos locos, mentirosos honestos, inteligentes torpes, cobardes valientes y valientes cobardes. Siempre había pensado escribirlo sobre los comportamientos de mi perra, ya que a la gente le gusta leer cosas con las que pueda decir ¡a mí me pasa lo mismo! Pero a lo mejor también se sienten identificados con alguna de las características personales anteriores.